Y es aquí. Sí, doña Lola. A bailarlo bien. Hay hombres que le gusta bailar bien apretado. Hay hombres que le gusta bailar bien apretado. Ahora yo estoy cantando y ustedes van tomando, el ritmo está sonando y ustedes van bailando. San Vicente, Villa Urquiza, Villa Centenario, La Calera, Maldonado, el Marqués Renacimiento, el Bajo, y todos bailan bien. ¡Yale! Para el aquí, Pascual. Mujeres que le gusta bailar bien apretado. Mujeres que le gusta bailar bien apretado. Ahora yo estoy cantando y ustedes van bailando. El ritmo está sonando y ustedes van bailando. José la estudio al fondo allá. Jerónimo Luis. Abrazo a Patienzo. Cruzango. Carolinas. Curris acá. Jardín Hipódromo, el Marqués. Y todos bailan bien. Acosta. Saltando. Para Barrio Durán. Para Edito, para Nelson, Verónica, ahí también, Romero. Dice: muévelo para ti, muévelo para ti, muévelo para ti, muévelo. Y ahora es pegando la vuelta, le dice, pegando la vuelta, pegando la vuelta, pegando la vuelta. Baila bien. Van por los Robles, yo no soy allá al fondo. Baila bien. San Roque, baila bien. Y Urquiza, La Canera, baila bien. Y todos bailan bien. Ahí nomás. Acosta. Iberés. Hasta Córdoba. Hasta Alberdi. Acosta. Siete. Cárgano. Gris ahora. Parque, parque. Muévelo para ti. Apeguino. Muévelo para ti. Muévelo para ti. Muévelo para ti. Ahora es. Pegando la vuelta. Pegando la vuelta. Pegando la vuelta. Pegando la vuelta. Baila bien. Vamos, Cárgano. Saltando, saltando, saltando, saltando.